Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Luis Pablo te saluda y todo el equipo de Que Vuelvan. ¿Qué decís? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te trata este Jueves Santo? Me trata muy bien, me trata muy bien, descansando. Bueno, es un día ideal para esas aperturas que hace con vos, Pablo, y preguntarte, bueno, ¿qué estás tomando en este momento? Porque el día se presta a alguna cosa así, ¿no? Sí, no, todavía es un poco temprano para el alcohol, oye. Así que por ahora estoy en abstinencia. Está bien. Pero bueno, te la debo, como dijo aquel filósofo, porque por ahora no me dediqué a estas cuestiones. Bueno, ya llegará, Juan Carlos, te propongo compartir un tuit de Cristina Fernández de Kirchner de recién, lo acabo de ver. Bien. Me lo acaba de pasar el compañero Nico Lacava, que dice lo siguiente: precisa y objetiva descripción de los hechos que no solo desarma otra mentira de Clarín, sino que desnuda algo más grave. Los fondos buitre siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero sí a darles rentabilidades extraordinarias. Y esto, más allá de la referida sentencia, no es definitiva y va a ser apelada por el país. Refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina, su endeudamiento financiero y Clarín jugando, como siempre, para afuera. Y comparte un hilo de tuit de Pablo López, que es el ministro de Economía, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, donde explica muy claramente, no lo voy a leer porque es un hilo largo, pero donde explica muy claramente y desarma la maniobra con la que Clarín intenta presentar todo el tema de YPF, ¿no? Decía Pablo López también hace unos días, decía algo así, lo voy a parafrasear, no lo dijo textual, pero decía algo así como: vienen por Axel Kicillof. No sé qué te parece todo esto. Sí, es parte de una ofensiva política, ¿no? Y además en estos casos hay una cosa también de rapiñar económicamente, ¿no? Aprovechando el poder financiero internacional que se oficia de tribunal internacional y que en realidad es un tribunal internacional a favor de las grandes núcleos financieros internacionales. O sea, acá hay un problema efectivamente de acoso político. Uh-huh. Y buscan rapiñar con el fallo, embargando, en fin, a nuestro país. El epicentro de los últimos días es YPF, sí, ¿no? Yo diría ni más ni menos que YPF, la empresa más grande de la Argentina estatal y la empresa de energía de la Argentina. Por lo tanto, no hay duda que hay un ataque político con todo esto, que intenta sentar un precedente para el futuro con vistas a volver a privatizar la empresa. Porque yo creo que el objetivo en definitiva si vuelve a ser privatizar la empresa. La empresa fue reestatizada durante el gobierno de Cristina. Bueno, yo tuve el gusto y el honor de votar la reestatización de YPF. Claro, cuando era recuperación, diputado. Es la recuperación de la empresa estratégica más grande del país. Uh-huh. No solo de una empresa simbólica fundada por Mosconi, ¿no? Sino ni más ni menos que el petróleo. Por lo tanto, creo que por ahí va el enfoque político. Y en cuanto a lo de Kicillof, bueno, no hay duda que no van a trepidar en hacer todo tipo de cuestiones para minar a Kicillof, que bueno, todo indica que está muy bien posicionado desde el punto de vista electoral, y seguir minando al gobierno nacional, más allá de sus aciertos y sus errores. Ahora redescubrieron a los fondos buitres. Sí. Parecían que estos buitres estaban en decadencia. Sin embargo, el poder financiero los vuelve a recuperar, ¿no? Sí, lo sacaron de abajo de la cama. Ayer hacíamos un paralelismo, estábamos charlando un poco poco aquí en el programa sobre esta suerte de avanzada contra Axel Kicillof, y hacíamos un paralelismo con lo que ocurrió, salvando las diferencias, salvando el momento concreto, las razones, pero con lo que ocurrió con Amadou Boudou, ¿no? Que era un político muy importante en su momento en la Argentina, que asomaba además como candidato posible, quién sabe a qué, pero bueno, se iba consolidando como relevo posible, y bueno, le cayeron con todo, ¿no? Sí, lo hacen con Cristina, imagínate, lo hacen con otros también, lo hicieron con Lula, lo hicieron con Correa, o sea, es una estrategia deliberada del poder internacional para eliminar políticamente a quienes lo enfrentan al poder internacional, con la aquiescencia de los poderes locales, ¿no? Yo francamente creo que en el caso de Kicillof va a ser muy difícil, porque tiene un arraigo muy grande en la sociedad de la provincia de Buenos Aires, tiene una gestión muy positiva, de forma tal que les va a resultar muy difícil, pero bueno, su estrategia seguramente es mellarlo, claro, ¿no? Es tratar de mellarlo ante la sociedad, generando dudas, etcétera, etcétera. Bueno, es el ejercicio del poder real, el bendito tema del poder real. Bueno, aquí lo tenemos en plenitud. Juan Carlos, el martes cuando charlamos vos nos comentaste, hiciste referencia al encuentro que habían tenido, creo que el día anterior, el lunes, en la sede del PJ, participaron allí distintas organizaciones, o todas las organizaciones que integran el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, y establecieron ahí un plan de acción en relación a la proscripción de Cristina. Esto lo comentabas el martes. Quiero preguntarte otra cosa en relación a todo eso. Quiero preguntarte cuál es el clima que se vive o que se vivió en esa reunión, o en general se está viviendo en el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la indefinición de las candidaturas. ¿Hay ansiedad? ¿Se entiende que es el momento, que son los tiempos políticos y bueno, hay que avanzar en discusiones? ¿Cuál es el clima en este sentido? Lo charlábamos recién con un dirigente sindical. Sí, yo creo que hay una combinación, para ser franco, de cierta ansiedad, porque ya nos vamos acercando, y también de la comprensión de la complejidad que tiene el Frente de Todos. Esa es una reunión a la que vos haces referencia, en realidad dirigentes políticos del Frente de Todos, por lo tanto, todos somos seres humanos y tenemos ansiedad, pero fundamentalmente tenemos una experiencia de política, un camino recorrido, y sabemos las dificultades y las complejidades que hay todavía en el Frente de Todos para definir candidaturas. Por lo tanto, bueno, todos somos conscientes que vamos iniciando la cuenta regresiva y que, bueno, vamos a tener que abordar definiciones dentro de poco. Uh-huh. Mientras tanto, lo que importan son tomar iniciativas políticas, acciones políticas. Aquí se va a hacer el día 13 un acto... en tribunales. Un acto público político frente a tribunales, y el 21 se va a hacer un encuentro político. Mientras tanto se trabaja con un documento, o sea que creo que se van dando los pasos como para que las fuerzas políticas, y no solo las partidarias, sino sociales, culturales, que rodean y nutren al Frente de Todos porteño, vaya amalgamándose para estar en las mejores condiciones para enfrentar a la derecha en la ciudad, que sabemos que tiene un arraigo importante, pero también sabemos que tiene un enfrentamiento y un agrietamiento de sus fuerzas muy, muy grande. Uh-huh. Así que, en fin, vamos a ver también cómo va a ir comportándose la sociedad frente a las dos grandes opciones, ¿no? Y a partir de este enfrentamiento, te pregunto esto como última pregunta, a partir de ese enfrentamiento, de la crisis que efectivamente tiene Juntos por el Cambio, las indefiniciones, los enfrentamientos entre los distintos sectores, ¿hay condiciones para ampliar todavía más el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires? A partir de, estoy pensando en alguno de esos sectores que pueden ser periferia, de Juntos por el Cambio, y también otros sectores que a lo mejor no ingresaron al Frente de Todos por izquierda, si querés. ¿Hay condiciones para seguir ampliando? Mira, lo que hay es es vocación de seguir ampliando, ¿no? Entendiendo con todo realismo de que, bueno, hasta aquí tenemos hacemos una elección muy importante, el frente de todos, pero también limitada. Por lo tanto, la idea de ampliar siempre tiene un gran plafón. Ampliar quiere decir sobre organizaciones políticas que se sumen, o ampliar la base electoral sobre la base de la frustración que puede ser ciertos aspectos centrales de las políticas de Rodríguez Larreta acerca de la gestión en la ciudad, y la perspectiva que ofrecemos nosotros como perspectiva política para la gestión de la ciudad, como modelo para la ciudad que sea capaz de atraer base electoral hacia la propuesta del Frente de Todos, para lo cual tenés que tener claro un lenguaje y una propuesta amplia, abarcativa, y ser capaces de mostrarle a la sociedad las limitaciones muy graves, creo yo, de la gestión del gobierno porteño. No hay que olvidar que esta es una ciudad de 3.120.000 habitantes y tenemos 850.000 pobres, la ciudad más rica del país, más que nada en la zona sur. Y eso para nosotros no es solamente un problema de los núcleos humildes, es un problema de humanismo, de solidaridad, de todos los otros sectores que no son pobres y que, en fin, tenemos que propender a una ciudad que sea más convivencial, una ciudad más humanista, una ciudad donde precisamente haya más igualdad y no más desigualdad, que es uno de los rasgos de la gestión de Rodríguez Larreta. El otro gran problema de nuestra ciudad es el ecológico, que hay un avance del cemento, un avance del gris, un avance contra el cielo y el sol en función de los negocios, ¿no? Y es en ese sentido, creo que es probable que una parte de la ciudadanía comience a tomar distancia de esas políticas, ¿no? Bueno, justamente anoche, en horas de la madrugada, tiraron abajo con topadoras un centro cultural ahí en Villa Ortúzar, el galpón de Ortúzar. Directamente pasó la topadora y se lo llevó, y lo que dicen los vecinos es que hay otro proyecto inmobiliario detrás, ¿no? Así es, los vecinos tuvieron una resistencia muy, pero muy valiosa, porque andan hace como un año atrás, y atrás de todo eso lo que hay es un negocio, ¿no? Un negocio inmobiliario, como ni que hablar el de la Costanera Norte y el de la Costanera Sur. En la Costanera Sur ya la justicia terminó de fallar a favor de IRSA, ¿no? O sea que van a ser edificios de 150 metros de altura. Estamos ante una cuestión de carácter muy, muy grave de rediseño de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es más, van a ser verdaderas barreras entre el río y el pueblo de la ciudad en función de hacer negocios con los edificios. Así que, bueno, espero que la ciudadanía tenga la capacidad crítica sobre esas políticas de Rodríguez Larreta, que es continuador de Mauricio Macri en tal sentido, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias, un abrazo grande y muy buen fin de semana. Muchas gracias, chao.